Vive en una piña debajo del mar. Esponja. Su cuerpo absorbe sin estallar. Esponja. El mejor amigo que puedes desear. Esponja. Y como un pez es fácil flotar. Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob. La siguiente versión es clasificación B, solamente para adolescentes y adultos. Así que si hay un chamaco por ahí, mándemelo a dormir. Es así. En una cantina lo vas a encontrar. Esponja. Pues todos los días le gusta chupar. Bob Esponja. Es un mal amigo y te quiere enviciar. Bob Esponja. Y si te descuidas te va a gandallar. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob. Esta que sigue es clasificación C, o sea, para puros adultos. Casi tirando la triple X, chavos. Así que, aguas. Dice así. Cuando Bob Esponja se pone a pistear. Bob Esponja. Apaga la luz y le da por jotear. Bob Esponja. Arriba del tubo se pone a bailar. Bob Esponja. Pero a los amigos se quiere enchufar. Aguas. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Él es Bob Esponja.